y están escuchando al Ratón Rockero, el mejor de todos. Nos vemos después, chao. Hablas con Gaby. Estás escuchando el Ratón Rockero. Estáis escuchando a Ratón Rockero. Y yo soy Isa, de Triángulo de Amor Vital. Yo soy Guillermo, del grupo Adhesivo, y estás escuchando Ratón Rockero. Estás escuchando a Ratón Rockero. Están escuchando al Ratón Rockero. Abrazo desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Murillo, vocalista de Felipe el Hombre, y estás escuchando Ratón Rockero. Buenos días, DC. No, perdón, buenas noches, DC. Es que estoy pensando siempre adelantado de lunes cuando estamos en España, pero ahorita estamos en Washington, DC. It's out of order with you. I know, I'm like, night is day, day is night. Pero anyway, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos aquí en Washington, D.C.? Ratón Rockero aquí con Lobo en 94.3 FM. You're listening to WOWDLP, Tacoma Park, Maryland. Hola, que le están pasando muy bien. Tenemos un show interesante porque cada semana estamos introduciendo nuevos grupos al show, al programa, grupos que ustedes quizás no han visto aquí en el show de nosotros, pero les garantizo que son increíbles grupos. Entonces, ¿por qué no empezar ya? Pero, Lobo, ¿cómo estás? Lobo está más o menos. There's no full moon tonight, so you're kind of like out of it. Yeah. Also, I'm in the midst of a meat coma right now. Too much barbecue, man. All right, well, I'm not in that same boat, but well, I will join you for a beer later. Okay. Okay. If I'm still functioning. Oh, you will be. Entonces, si usted quiere llamarnos aquí, el teléfono es 240-641-8144. También me pueden mandar un correo, ratonroquero@gmail.com. Le agradezco a todos ustedes que están escuchando el programa, que me están siguiendo en Facebook y en Twitter. Abrazos a todos ustedes de todas partes del mundo que escuchan nuestro programa por tacomaradio.org. Entonces, como les digo, vamos a empezar el programa ya y vamos a estar en Twitter Live en unos minutos por si acaso usted quiere ver y escuchar la música. Solo que tengo que sacar la bola especial que tira luces y smoke machines and the rubber chicken. The little rubber chicken. All right. Well, let's begin then. Keep going, man. Keep going. Se coló en mi calendario, borró algunos días y dio la vuelta al reloj. Nos volvemos a encontrar andando algo más despacio por el terreno embarrado que tragó nuestra ilusión. La estrella que los dos elegimos alumbró mal el camino y dimos algún tropezón. Y a la vez que intentábamos poner el pie en lugar seguro, se rompía el equilibrio sin saber por qué. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición en punto muerto. Ahora nos dejamos llevar por las circunstancias que han ahogado la vida en una negra flor. Y duele aguantar la lágrima que empuja, porque es la que nos ata a este dolor. Esperando demasiado tiempo a ver qué pasa, se apagó la brasa. Incendiábamos los dos, como burbujas en el aire, escapaban las notas arrastradas de nuestra canción. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. En punto muerto. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. canción. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Muerto. Oh, abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. .3 aquí con Ratón Roquero. Tenemos varios admiradores que están aquí en el estudio. Hi guys. Hi. Hola. Who are you guys listening to? Ratón Roquero. Oh, that's beautiful. Does anybody want to say hi to anybody special? Happy birthday. Happy birthday, Amelie. Happy birthday, Amelie, my sister. Hold on, wait. I want to say happy birthday, best friend. I want to say what's up to the boys. Like, what's up? You know what's up? Like, my friend Charlie's birthday. Happy birthday to Charlie. Yeah, that's it. Happy birthday to myself. Well, guys, thank you for stopping by. You're so loud. One more time, a big scream. Listen to Tacoma Radio. Go ahead. Listen to Tacoma Radio! 94.4. All right. 94.4. 94.3. All right. Gracias, niños. Thank you so much, guys, for stopping in. Well, tuvimos una visita aquí especial de un grupo que estaba afuera chequeando el show y dicen, hey, vamos a entrar a ver qué está pasando aquí. Y como ven, si se quedan más tiempo, terminamos el radio y empezamos una fiesta. So, como no tienen ni 18 años, les dije yo que tenían que salir a buscar a sus padres. Pero anyway, gracias a los muchachos que vinieron a dar un gritón a ustedes. ¿Y cómo están todos ahorita aquí con Ratón Roquero? Marcus, you there? Oh, come on, man. Help. Oh, yeah, I'm back. I'm you know what? No back, more I'm steaks back. For you, man. You need to go vegetarian. No, I'm telling you, man. I mean, come on. That was the new generation, okay? I wanted to give them all the pop you can get, okay? I'm not arguing that point. No, I brought them in here. I said, come in here, kids. I will concede to you because this is the new generation. Yeah, you saw that, right? They saw the action, and they said, hey, we need to come in here and get with the program. Yes, the program is all. All is the program. And I love how they just all screamed Ratón Roquero. It was yes, kids. We got him, man. You want a rubber chicken? All right. So, any quick announcements? Oh, quick announcements. Let me tell you. Into the mic, sir. Into the mic. I am it. No, you're here. You're there. Oh. Into the mic. All right. Coming to U Street Music Hall, Friday, June 28th, Gelado Negro, a very activist Spanish rock artist. He is going to be playing live at U Street Music Hall, Friday, June 28th, along with August Eve. Next night, I've been pumping this band up last week, and that's Holy Ghost, along with Nation of Language. They will also be playing at the U Street Music Hall, Saturday, June 29th. So, Gelado Negro with August Eve on Friday, June 28th. Holy Ghost and Nation of Language on the next night, Saturday, June 29th, both at U Street Music Hall. And one very important announcement. No se olvide que mañana La Berizo viene a Woodbridge, Virginia. La Berizo, si usted lo quiere ir a ver, van a estar mañana tocando allá. I think it's the Plaza, right? It's called the Plaza in Woodbridge. La Plaza. La Berizo, no se olvide, mañana empieza el show a las 7 de la noche. Si no tiene boletos, no les puedo garantizar que it's not sold out. So, no se sabe, ¿verdad? Pero si puede ir, vaya. Ok, so empezamos el set con el Drogas, con la canción en Punto Muerto, o en Punto Muerte. Después, Burdell Kings con La Luna en Ti. Y ahí, el gran hit de Andrés Calamaro con Flaca. So, seguimos aquí con la música y no se olvide que tenemos música local más adelante aquí en Horas Rockeras. Tengo sed y no la siento. Aprendí a vivir sediento. Satisfecho nunca estoy, aunque intente nunca voy a estarlo. No dormirse en los labios. onda nueva llena la Riviera. Miedo. 94.3 aquí con Ratón Roquero. So empezamos ese set con Vinilo Versus con Bipolar Viserio, Los Cigarros con Apaga la Radio y Sober, Tarque y Levi con la canción Coge la Vida. Entonces, aquí tenemos nuestro amigo Pete, que no va a hablar ahorita, o al menos que he wants to say hi. Pete, you want to say hi? Hello. How are you, Pete? Good. It's been a long time, Pete. I know, it has. How's your show going? Good, good. Tell us about your show real quick. It's called, so plug it in. It's called The Thought Bowl, every other Saturday, 3 to 4 p.m. And this past Saturday, we talked about transportation, starting with walking and ending with rocket ships. So we played a whole bunch of songs in between representing all phases of transportation, horses, trains, ships. It really is a thought bowl. And rocket ships. Ending with rocket ships. It's sad that it's not called a chili bowl. Yeah. Because I could use some chili. But the thought bowl is too warm. Good. Come on, man. You put a little sour cream, a lot of jalapenos. Still, yeah. You grab some nachos. You just dip them in there, man. That's where it's at. Yeah. All right. So anyway, other than every other Saturday, why don't you do it every Saturday? Or No. Too much commitment? Yeah. I like every other Saturday. I have like a week in between. I wish the same for myself. Yeah. Yeah, doing it every week, you really don't have, because, you know, you probably spend 2 days before the show seriously planning. So. Right, right. Well, imagine me then. Yeah, yeah. What I keep saying to Marcus is we're always happy when we can, we have to stay loyal to our five listeners. I'm sure it's more than five. It depends if we're on Facebook or not. Yeah, I'm sorry. Esta noche no estamos on Facebook. Estamos on Twitter Live porque estoy hasta aquí condenado Facebook que sigue apagando nuestro live feed con que no tenemos derechos. Y la verdad es que, como yo les dije muchas veces, las canciones son registradas por medio de Spinetron para que los artistas se les pague por las canciones que tocamos aquí en el show. So I just said a whole bunch of things. Mm-hmm. I heard Spinetron. Yeah. Yeah, we have to register. So this whole joke of we don't have rights, come on, man. Come on. Maybe now, since we're on version 2, they'll actually see that we have the rights. Yeah. That'll be good. I don't even know what the difference is, to be honest with you. It just sounds to me like version 1, simple, version 2, complicated. Yeah. Maybe version 1, they didn't see it. Version 2, hopefully they'll see it. Hi. So, hi. You want to say hi in the air? I'm like, you want to say hi on the air? Why not, right? Invite all the Saturday kids over. Yeah. Saturday Night Fever here, man. All right, we got the disco ball. Where's the disco ball? It's right there. Oh, I hope everybody can see it in case you want to dance with us. All right, so seguimos aquí. Doing the funky chicken. Y el funky pig. Okay, so seguimos aquí con la música. No tenga pena en llamarnos, mandarnos un email. Y como les dije yo, cada mes, al final del mes, vamos a anunciar y quizás tocar las 5 o 10 canciones mejores de nuestro... Vamos a votar, ¿verdad? Pero las mejores 5 o 10 canciones del mes como nuestro top 10, ¿verdad? Porque hay grupos que me gustaría seguir tocando aquí en el show, pero la verdad es que tenemos que compartir 2 horas cada sábado con miles de grupos de rock. So anyway, seguimos aquí con el grupo Ángel Stanich con la canción Mátame Camión, aquí en Horas Roqueras. Yeah. Yeah. encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy, y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mal adentro y no poder salir. En la prisión del deseo estoy junto a ti. Y esa noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior y nadar mal adentro y no querer salir. Aquí con Ratón Roquero y Lobo. Nuestro amigo Pete se fue ahorita, pero le agradecemos la visita porque él tiene también un show aquí en Tacoma Radio que hablan de asuntos de todo, de rock, de política, de cosas sociales. Entonces, si usted quiere escucharlo, él está aquí cada otro sábado entre 3 y 4 de la tarde, tiempo de Nueva York, y se llama The Thought Bowl. No sé cómo se dice bowl en español, pero tiene que ver con los pensamientos de la comunidad. Eso es lo más importante. Entonces, Lobo, announcements. Laberizo is coming to the palace tomorrow. The palace tomorrow. Yes, palace. 7 o'clock, Woodbridge, Virginia. Woodbridge, Virginia. Now for a local announcement. The Inter-American. That came out of nowhere. Let me try again. The Inter-American Foundation and the National Museum of African American History and Culture co-hosts an event on Sunday, June 30th, celebrating global Afro-descendants and promoting Afro-descendant cultural heritage. Storytellers from the United States and Colombia will perform. The event takes place at the National Museum of African American History at 4 p.m. on Sunday, June 30th. Well, that was a mouthful. Any concert announcements? Our friends Noe will be performing. Wait, Noe is New Order of Existence. And we have music from them tonight. New Order of Existence. Let me before you continue, quiero hablar de los grupos locales que vamos a tocar esta noche, porque son varios. Tenemos Perro Negro. Quiero estar seguro que lo estoy diciendo bien. Espérense, vamos a ver. Tenemos New Order of Existence, Perro Sombra. I'm so sorry, guys. Perro Sombra, Noe, que es New Order of Existence. Tenemos un artista aquí local que también vamos a estrenar esta noche, que se llama el grupo The Feed. Y tenemos otro grupo local que se llama Neptune Cross, que tocamos la semana anterior, pero cuando estamos tocando música de grupos locales es porque están sacando discos, nuevos singles, y queremos darles una oportunidad de estrenar y también compartir esta música nueva. También 3 Minutos y Metanium están trabajando ahorita en el estudio con nueva música. Estamos hablando de grupos locales, pero ojalá que no sean locales para siempre, que tengan una oportunidad de tener un éxito más adelante y que más gente los conozca, porque nosotros aquí tocamos música de España, México, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, México, hasta El Salvador. Entonces, ¿por qué no tener todos esos grupos teniendo esa misma oportunidad que tienen esos grupos internacionales, que tienen la oportunidad de estrenar su música en un nivel mundial, ¿verdad? Oh, y tenemos una canción nueva de Pablo Caballo que vamos a tocar más adelante. Okay, that was a mouthful of all our new music and local music. What else? I was just going to say, New Order of Existence will be on the playlist along with Scott Skits, Siskind, Heavy Wire, and Samuel Powers at the Chapala Blue Beetle Rock Bar. The Chapala Blue Beetle Rock Bar on July 19th in Burtonsville. That's July 19th. New Order of Existence along with Scott Skiskind, Heavy Wire, and Samuel Powers, Chapala Blue Beetle Rock Bar on July 19th. Hey, I want to change the subject real quick. Antes que nada, no sé si ustedes saben, pero Toy Story 4, la historia de los juguetes. I might see that tomorrow. Toy Story 4 salió ayer, pero dicen que tiene algo de espantos la película. They say it's got a bit of horror in it. Does it? Have you read that? No, I haven't read it. I have. I read that. There's. It might be. Heard it was. It's maybe a little darker. Well, than the other previous one. Not too dark. Because if you look at the end of Toy Story 3, that was dark, okay? No, but this is dark for adults. They get it. Yeah. There's things in there that only we understand. Like I don't know if it's concerning like Chucky, but lately dolls are hot when it comes to horror. Right. Like, I mean, you got Annabelle. You got Annabelle. You got Chucky. Chucky. If you watch Twilight Zones, they got like, you know, those dummies that talk and walk around and such. Right. So I don't know. Well, I want to see it for that factor, to see if it's true. Well, I might be seeing it tomorrow with my niece, so I will give you firsthand knowledge. Let me know, because I'm interested in taking a friend and seeing if it's all the hype, it's worth the hype. Well, we'll see. All right. So, should we continue with the music? Why not? Okay. That's what we're here for. No sé si dije esto, pero empezamos este último set con Ángel Stanek, con Mátame Camión, después Dinero con Una Noche Más, y Obes, Vamos Muy Bien, y nuestro favorito Boomberry con Mar Adentro, que yo creo que lo tocó en vivo, ¿verdad? So, ahorita vamos a empezar con un grupo que se llama Biznaga, con la canción Mediocrity and Comfort, aquí en Horas Roqueras. Yeah. You're listening to WOWDLP Tacoma Park, Maryland. Aquí con Ratón Roquero. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Aquí con Ratón Roquero y Lobo. I have to tell you before you get started, this the last four songs were just as radical as we played it quite some time. You started off with punk, then you started off with hard rock, then you started off with heavy metal, and then now you're going to like 80s music. I mean, it's getting kind of. I mean, I like it. Don't get me wrong, but it's getting kind of beauty. That's the beauty of Spanish rock. Yes. It is so diverse. The diversity is so jarring, though, that it's like, okay, you get a good night. You know, you get your blood up and everything. Yeah. You're ready to like cave in the wall, slam dance, and then all of a sudden you're like. I think the term, I'll tell you, I'll say in Spanish. Entonces, lo que sorprende a Lobo es cómo hay tanta variedad en rock en español. Y la verdad es que no se debe de llamar todo rock en español. Hay música que se debe de... yo creo que el género se tiene que llamar música alternativa en español. O alternativa en español, porque hay tanta música que no pega en el mismo género, ¿verdad? Pero todo se llama rock en español. Entonces, a Lobo lo sorprende que yo puedo tocar algo que tiene un sonido y después pongo otra cosa que tiene otro sonido, pero eso es lo que le digo yo, que es la maravilla de rock en español, que tiene tantos diferentes sabores y sonidos, ¿verdad? Entonces empezamos con Biznaga, con Mediocrity and Comfort, la canción que le gustó mucho a él. Biznaga is the band that you like. They're the punk Sex Pistol type. Yeah, the Sex Pistol type, sort right. of throwbacky kind of early 80s kind of stuff. And then we went to Barón Rojo, pues Los Rockeros Van al Infierno. Wow. Barón Rojo is the 80s type. 80s, yeah. You 80s. Know what the name of the song is called? What? All Rockers Go to Hell. Can you believe that? What a title. That is promotion right there. That is just provoking. All That's rockers a, that, go to hell. That is just poking the bear as you ever heard in your life. I mean, just like, yeah, we want to play this. And he's just like, bleep all of y'all, all right? Tell me about it. And then you have, remember Kiss? Had that one album, God Gave Got Rock and Roll to You. I like that song, in fact. I saw it for the first time. I mean, heard it on Bill and Ted's Bogus Adventures. And I thought that and was... it's not their song. It's not an original from Kiss, but it was a good interpretation of it. Yes. Well, you know what? We're going to do this. Next month, we're going to take five songs that we want to play, whether they're English or not, or Spanish or English, and we're going to present them. Just five songs that we want, each of us. Okay? One Saturday you, one Saturday me, and we'll see what happens. No problem. I can. It's just a nice little change up. You can appreciate what I listen to. I appreciate what you listen to, and we can just hammer it out between that. Right. Between okay. that. So ahí terminamos con Zoe con la canción Arrullo de Estrellas. Ahora, unos anuncios. No se olvide que mañana Labrizo viene a tocar aquí at the Palace in Woodbridge, Virginia, tomorrow. A las 7. Vaya a ver el show. Vaya a soportar Labrizo porque. Yo nunca he ido al Palace, pero les garantizo una cosa, no tiene 60,000 persona capacity ahí. There's no way the Palace has a 60,000 capacity. No, we're more okay. like 600. La Berisso actually filled a 60,000 capacity stadium. Can you believe that? This is a power stadium rock band. They don't play heavy metal, but they can fill a stadium. It's amazing. Right. And they're playing... at the Palace, which I don't know what the capacity is. I wish somebody would call me and say, oh, they can hold up to 500 people. Maybe that would be realistic. Right. I don't know. Like Mexico Lindo, I don't know what their capacity is, but when I've been there, I think they can hold at least maybe 200 packed. A little more, maybe 200 to about 300, something like that. But really packed, because yeah, it's packed, not really that big. Packed, you know. But I can't imagine what... But so this band is coming to play a smaller venue that they're used to. Right. You got people have to go see them. Yes, they're not going to get that and opportunity. If you look at again. Their schedule, they just played. They're playing New Jersey tonight, and then they go. No, actually, they played Chicago last night. They're playing New Jersey tonight, and then they're going to Atlanta tonight, and then the night after. My best story of a band that I went to see, who was at the time who was big, but at the time played a small venue. I went to see Jaguares. Now, a lot of... I'll say this in Spanish. Mucha gente conoce el grupo Jaguares. Ellos vinieron a tocar aquí en Virginia también hace años. Yo los fui a ver, tocaron con los Amigos Invisibles y yo creo que no había más de 70 personas. Y yo tuve la suerte de verlos así de cerca y de verdad disfrutar una noche muy íntima, muy especial. Hay veces que un grupo quiere tocar en un venue que es chiquito y no tan grande porque se siente más conectado con su público, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿verdad? Cuáles son las intenciones de cada grupo, pero esa clase de show nunca se olvidan uno después de ir a verlo, ¿verdad? So anyway, quiero mencionar unas cosas. Álvar Alcántar, que es el cantante de Apollo, empezó un nuevo grupo que se llama Daga. Lo empezó con su amigo Santiago, que es el bajista de Apollo. Entonces, los dos de Apollo se fueron a empezar otro grupo que se llama Daga. él me mandó un email y dos canciones que una voy a tocar la otra semana. Pero esto es lo que él dice. Queríamos estrenar con tu programa los siguientes dos canciones, Danzate y Marea Roja. Pues son dos canciones que me mandaron para tocar aquí solamente en Horas Rockeras. Ese sale hasta el 29 de junio. Quiere decir que si yo lo toco sería quebrando las reglas. Pero anyway, entonces pues muchas gracias, bla bla bla, porque la verdad es que eso no importa porque es, él me está hablando a mí personalmente. Pero dice que empezó el grupo Daga con el bajista de Palo Santiago Villalba. Y que son dos hermanos también que están en el grupo, Diego y Sebastián Zarate, en la batería y también en el bajo. Entonces, nuevo grupo de Álvar. Yo lo escuché, no es a palo, no les voy a mentir, pero está bueno el grupo. Entonces, tienen algo muy interesante, pero si usted está esperando a palo número 2, no lo piense porque... Uno empieza un nuevo proyecto, es un nuevo proyecto. Entonces aquí vamos a estrenar una de las canciones de Daga el otro sábado, ¿verdad? So, anyway, seguimos aquí con un nuevo artista, no nuevo, pero un artista que me mandó una canción que quería estrenar esta noche, en noche de nuevos grupos, ¿verdad? Este grupo es un artista, se llama Pablo Caballo y la canción se llama Entre Pelas y Sirenas. Y vamos a ser los primeros de tocar la canción quizás, ojalá. Pero aquí en Horas Rockeras, aquí está Pablo Caballo para ustedes. Las olas del mar. versos son las niñas atrapadas en mi miel y yo. Yo vendría por ti. Tanto tiempo oscuras y olvidado en un rincón se me escapan los días entre el baño y el alcohol. Que no supe comprender por mí, que lo haga por mí. Disfrutando del jardín por ti, lo hacemos por ti. Tú no sabes que yo puedo. Ratón Roquero aquí con ustedes, otro sábado interesante, siempre me encanta estar aquí con ustedes. Es la parte favorita, creo yo, de toda la semana que yo paso trabajando en el estudio, y sé que este es el día que hemos colectado toda esta música o entrevistas o lo que sea para traer las mejores dos horas de rock en español aquí para ustedes. A veces pienso que quisiera que tuviéramos más tiempo, pero la verdad es que sí y no a veces, porque me gusta saber que tengo dos horas para concentrar todas mis energías y toda la música para un show, un buen show, ¿verdad? Pero hay veces que yo quisiera 10 horas para poner más música, pero es difícil, ¿verdad? Hasta que las cosas cambien aquí o por allá. Anyway, what you think of Pablo Cavallo, Lobo? Yeah. He's an up and runner. He's an up and comer. I mean, this is a guy that you can feel the... Now, I have to tell you, I'm trying to find the right adjective to find it. Okay, well, like, let's start off with... I told you he sounded like... Lenny Kravitz. No, Chris Isaac. Oh, Chris okay, Isaac. Okay, in that song. Right. And then you said, well, what does he look like? Does he look like Chris Isaac? And I said, no, not at all. Mm. He looks more like Lenny Kravitz, yeah. Right? I know, he sounded like, I mean, he looked like Lenny Kravitz, but he, you know, he's Lenny got, Kravitz. The song is produced in a Chris Isaac yeah, sort of way. You know. Romantic and, you know. Right. So, but if you look at his picture, you can tell this guy is a rocker. He's not more some, alternative. He's more yeah, edgier. Yeah, he's... That song kind of was a little surprising, but then I guess he wants to expand that rock repertoire. You know what I mean? Right. I mean, he's one of he's showing some creativity. He's showing some... You know, he's showing... I mean, he could have just been this ultra suave type, or he could have been this hard rock. He's a lot of like both. He has that nice mix of rock... But smooth, without being smooth rock, if you know the form. I know what you mean. About. No air supply. No air supply. Okay. So we did Pablo Cavallo con la canción nueva para ustedes y para el show. Estamos estrenando este nuevo single, pues. Se llama Entre Perlas y Sirenas. Después Mi Capitán con Algo Inesperado. Después Rosendo con... Y Rosendo le está diciendo yo a Marques Lobo aquí... que es un rockero ya de edad, ya es un rockero que ya ha pasado por muchas guerras. Entonces, si él sigue peleando ahí, digamos, luchando, rockeando, más poder para él, more power to him. I'm saying if Rosendo, who you just saw a picture of, keeps rocking, don't come knocking. No, let him keep rocking, no, basically. He is going to be one. Let him fall, you know, basically dead with a guitar. Let him keep rocking until it's done, because you know what? He's another Mick Jagger. Like, let me keep rocking until I can. And now Rick Jagger is back on tour 2 months after heart surgery. Can you say what can you say about that? All I can say is that these guys aren't going to stop until they're dead. Yes. And you know what? More power to them. Right. Do what you love until the end, and whatever that means is to each his own. But what I don't want to see is a Chris Cornell situation. I don't want somebody to premeditate the end for themselves. Let it come the way it should. Let God determine it, in my opinion. But don't, you know, suicide is a very serious thing. And again, if you're thinking of suicide, you should call for help at the suicide hotline, which is what? 1-800-SUICIDE. Right. 1-800-SUICIDE. It is never an option. Y aquí los amigos de Horas Roqueras piensan en ustedes cuando hablamos de la depresión y que el suicidio nunca es una opción. Pero... las dos cosas no tienen nada que ver con ser un rockero, ojalá, ¿verdad? Pero la verdad es que queremos que los rockeros sigan rockeando hasta que ya, pues, ya no puedan. Y ojalá que sea muy adelante, casi los 100 años, si es posible. Pero anyway, ahorita vamos a estrenar 4 grupos locales. The Feed, Neptune Cross, Pero Sombra y New Order of Existence. We'll start with The Feed. This is an older album of The Feed. We met Audrey White. Yes. At that one gig that they were doing where they had 40 bands, remember, for 3 nights? Oh, God. That was crazy. Well, that's man. How we met. But you know what? That's how we met New Order of Existence and the Neurofarm. That was a good, like, introduction yes, to a lot of bands. It was a, you know, some of the bands we hit, some of the bands we didn't particularly care for, but that's how it is with 40 bands. But out of that, we got to meet those three, and we got to have a very strong relationship with them. Yep. A mutual balance. They performed here. They were among our first live performers. So there you go. All right. So the feed with the song No Brain, then Neptune Cross with their new single Grow in the Mirror, and then Pero Sombra with El Pasajero Oscuro. We're going to finish it off with Noe with Te Iluminé. So these four bands, local talent, I mean, you got to say, you got some strong rock here in the D.C. area. Support the local scene. Like Sujit says, support the local scene. That's right. And the feed have a new album. It's on Bandcamp. I'll give you the name after this set. So enjoy our four local bands, The Feed, Neptune Cross, Pero Sombra, and New Order of Existence here on Horas Roqueras. We follow the sun with no moon. Yeah. 94.3, aquí con Antonio Quero. So, Lobo, I really want to pick your brain quickly. We have a minute. What did you think of the four songs? Different ranges, different styles, different approaches to different genres. For example, Neptune Cross was a more melodic hard rock, whereas Noe is more in your face, grungy. Psychedelic kind of song. Well, right. I don't want to say psychedelic, but just more in your face, grunge type of, right. of rock. And then the feed, you had that sort of, like you said yourself, Indigo Girls. Cranberries. I like them a lot. Yeah, she has great potential. She has a lot of melodic, but also a little edge to her. You know, a little bite to her. Whereas your last guy here, Vero Sombra, he's typical, melodical, I dare say ethnic, you know. You like that acoustic guitar. Yeah, it gave that sort of feel. Feel right? of just, you know, that Latin vibe, that, you know, that Latino vibe. Romantic sort of vibe. But it's a dark song, in fact. It's not a romantic song. But you wouldn't know that. I mean, in my case, you wouldn't know that unless you understood the lyrics. Absolutely. So that's, but it gets the point so across. Bottom line, is there talent in D.C.? Absolutely. There's always been talent in D.C. Good. I'm glad you can validate that. From Emmylou Harris to Chuck Brown to, I'm just saying, in general, this is nothing new. As long as we continue to push that talent in people's faces. And we have the venues. We have the venues to push it. We have the places. And a lot of it has to do with a lot of these promoters, a lot of these clubs. And a lot of them do. You know, you have places like Dangerous Pies, the Do Drop In, Rock and Roll Hotel. These places do promote local music. And we got to give them credit for that. We want to keep going. We want people to go to these shows. They're doing their job. It's up to the consumer to do it. Very good. Okay, so terminamos esta noche con tres canciones consecutivas. Los veo el otro sábado para Heavy Metal Saturday. Aquí let's sábado. Buddy. And we may play our friend Suji next week, but we're playing Evil Terror, two songs, next Saturday here on Horas Rockeras. Gracias a todos ustedes por escucharnos esta tarde y los espero ver el otro sábado cuando todo el tema es heavy metal aquí en Horas Rockeras. Cuídense. Peace out. Peace. Hey, it's JG. See ya. Sí, me leo mi guitarra, rompo lo que quiero, soy el que paga, sí. Muevo la baraja, todo el pavocillo, siempre por la cara. ¡Yeah! Nadie, nunca llevamos banderas. escapar.